way to go. She's about to go in. She likes that low end. Damn, her ass is so big. Just keep it bumping. Peaches and cream. Uh-oh, there she goes. Just that look all on her face. Showed it dancing like she knows. She's the baddest in the place. El Salvador no clasificó al Mundial. ¡Otra vez! Y con este ya van algunos fracasos. Hace la cuenta, 8 mundiales, 36 años, o sea, ya basta. Por esa razón, Vox FM te prepara para que seas un verdadero fanático de otro país. ¿Cómo ser un verdadero hincha colombiano? Primero que todo, deje de estar viendo El Patrón del Mal, El Cartel de los Sapos, Las Muñecas de la Mafia y póngase las pilas, pues, mijo, y va a hacer lo que yo le digo. Número uno, al despertarse todos los días, tómese un buen cafecito colombiano. Nosotros le decimos un buen tintico, pues. Número dos, cuando salude, diga que hubo, mijo, que hubo, mi amor, que hubo, gordo. Número tres, colombiano que se respete, ve los partidos con el parche de parceros. Número 4. Cada partido debe estar acompañado de arepitas, de empanaditas, de patacón pisado y, por supuesto, un buen aguardientico antioqueño. Número 5. Si usted se va de rumba, pues me invita a mi hijo. Eso sí, no vaya a dar papaya. Si está muy hincho, pilas con los tombos, y si amanece en guayabado, recuerde que al día siguiente tiene que ir a camellar. Número 6. Si cumple con todos estos requisitos, entonces póngase los guayos colombianos, mijo. Y bien juiciosito, no se me vaya a poner berraco si no meten gol. ¡Y que viva Colombia, papá! Vox FM, mundialmente apasionado. 94.5. Hola, hola, hola. Nula. 94.5 Vox. El Salvador no clasificó al Mundial. ¡Otra vez! Y con este ya van algunos fracasos. Hace la cuenta, 8 mundiales, 36 años, o sea, ya basta. Por esa razón, Vox FM te prepara para que seas un verdadero fanático de otro país. Venga, ¿cómo ser un verdadero fan españolete? Número 1. Dormimos la siesta por la tarde. Que todas las tardes dormimos una siesta, ¿vale? Número 2. Que los churros españoles no son como los que vosotros pensáis, que ocupamos un chocolate demasiado espeso. Número 3. Desayunamos a las 8, almorzamos a las 2 y cenamos a las 10. Y no, que no chuponeamos el pan con el café. Número 4. Que aquí no bailamos esto de cara de gitana, aquí bailamos flamenco, tío. Número 5. Que tomamos vino y caña. Y hostia, que no es caña de azúcar. Número 6. Que venimos a El Salvador a probar la tortilla, pero que me he quedado con la tortilla de patata. Número 7. Hablando de fútbol, no solo existe el Barcelona y el Real Madrid. Yo, por ejemplo, le voy al Cádiz del Mágico González. Y ahora sí, tíos, vosotros estáis listos para ser un verdadero fan español. Vox FM, mundialmente apasionado. 94.5. Bye.

aniversario, abriendo el programa. Nothing Gonna Keep Me From You. Para el programa de hoy, a Ray Charles y su muerte, Prince y su vida, Tina Turner y su película. Además, The Who en vivo en Nueva York con su ópera rock, El Adiós de Simon y Garfunkel, El Primer Rugido del Tigre de Gales, nuestros tópicos de hoy, entre otros. Año 1977, mes de junio, número uno en los Estados Unidos, Casey y The Sunshine Band. ¿Quién soy yo? ¡Ay! ¡Ay! Aquí la música no para. Pero antes, vamos a agradecer ya a gente de la Legión Extranjera que ha pasado por la página de Sergio Gallardo o la de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Por ejemplo, Gloria Rodríguez en el área de la Bahía. También tenemos a Michael T. López en el otro extremo y hacia abajo por Tampa, Florida. Jemima Sea, por San Fran, entre San Fran y L.A. Además, Mario Cirón Siliezar, Vale Molina, Hanky Sab, Mary Maurataya de Arevalo, Charlie Sanz, como siempre, Eugenia Vides, Claudia Lorena Quiroa, Melvin Barrientos, Francisco José López y Ana Patricia Ortiz, algunos de los madrugadores que ya están diciendo hola, hola. Además, Víctor Manuel Álvarez Martínez, saludo anticipado al padre de los programas de música contemporánea en El Salvador, favor que nos hace. Recordemos los 50 años ya de la presentación de los Yaqui en El Salvador. Por favor, poneme Shake y Lucía. Singular que a las chicas locas trae por su modo de bailar, nadie le puede ganar. Tiene un ritmo a todo dar, le dice shake, hip, hip, hip, shake, yeah, shake, ah. El jefe en el café y es por su ritmo el shake. Cuando lo ven venir, la raza grita loca que les baile shake. Shake. Tus manos al frente van para el shake poder bailar. Y si tú lo haces bien, con el shake te irás. Como nunca bailarás con el shake. Shake. Muy bien. Shake. Ese, ese. La mañana a Lucila no encontré. Me dije a Chihuahua, solito me quedé. Lucía, vuelve a casa por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Shake, shake, shake. Singular que a las chicas locas trae por su modo de bailar, nadie le puede ganar. Tiene un ritmo a todo dar, le dice shake, hip, hip, shake, muy bien, shake. Ah. Gracias a Víctor Manuel Álvarez, que nos ayuda a recordar la presentación de los Yaqui en El Salvador hace ya 50 años. Recuerdo a su primera voz y líder, Benny Ibarra, completamente de blanco, bailando con ese supelambre, doblando las rodillas. Deja, deja, deja que ruede. El papá de Benny Ibarra, esposo de Yulisa. Deja que ruede, deja que ruede este mundo que de locos es, que no saben lo que es el amor. Así que deja que ruede y vivamos tú y yo. Deja que ruede y que digan que amarse un juego es, que un juego es. Deja que ruede y vivamos nuestro amor. Deja lo que ruede, déjalo. Recuerdo que yo fui a verlos porque quería conocer a las chicas que le hacían coro y resulta que eran sus mismos compañeros que cantaban en falsete. ¡Qué decepción! ¡Y allí viene ella! ¡Sí es un diablo con vestido, con vestido, con vestido azul! ¡Wow! Cuando baila el rock, diablo con vestido, diablo con vestido azul. Diablo con vestido azul. Solo ella se sabe portar, como ella nadie puede bailar. En el café es la animación, en todas las fiestas la sensación. Lo que ella dice, eso ha de ser. Ella es un demonio con el cuerpo de mujer. Diablo con vestido, diablo con vestido azul. Empezaron a alborotarse las neuronas. Para muestra, este botón. Ajá, ¿cómo es la cosa que me estabas contando? ¡Aló! Ajá, te oigo. Te comentaba de que yo estaba bien pequeño cuando fue ese concierto. Uh-huh. Y lo que recuerdo es que lo televisó el Canal 4. Ok. Yo estaba bien pequeño, entonces lógicamente pues no podía ir al concierto, pero lo vi desde el recuerdo que lo vi en la televisión, y una de las cosas que quedaron así bien plasmadas en mi mente es que el Benny Barra hacía como un hueco con las manos. Ajá. Y emitía un sonido como el que hacen los caracoles, ¿verdad? Ajá. Era parte de sus ancestros, creo yo. A lo mejor, sí, pero yo me recuerdo que eso se puso de moda después. Tal vez alguien de tu audiencia puede recordar esa parte, pues. ¿La del caracol? Sí, o sea, del sonido que él hacía con las manos, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, adiós. Va, pues. Los Yaqui cantando Benny Barra, el diablo con vestido azul y la plaga. Identifiquemos de inmediato qué está escuchando. Ajá. 1900 ayer. Son las 9:30. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no.

hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Talking man, make a big fool of yourself. Yeah, yeah, go to Jackson, but go comb that hair. I'm gonna snowball Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn a loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. They laugh at you in Jackson. I doubt it. And I'll be dancing on a pony keg. That sound like a scarlet hound with your tail tucked between your legs. Yeah, yeah, yeah. Go to Jackson, you big talking man. And I'll be waiting there in Jackson behind my J-Pan plan. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'll go to Jackson, and that's a natural fact. We're gone to Jackson, ain't never coming back. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. 8 de junio, 78 años, otra del 8 de junio, pero un poco menor, 67, Bonnie Tyler, Happy Birthday. It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Down.

tal? Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, con el baño dominical de las neuronas. Gracias a William Ramírez, Marlene Castro de Varillas, Carlos Solórzano, Blanca Gil, también Fermín Rauda, de los oyentes de todos los domingos, y este es de lejos, de allá de Suecia. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Por aquí, molestándolo con una canción. No, usted no molesta. Se llama Sweet Love, de los... ¿De los Comodoros? Comodoros, sí. ¿Verdad? ¿De los 70? Sí. Vaya, pues ya se lo voy a poner. Muchas gracias, don. Para servirle, ya sabe. Agradecemos su llamado, así como también agradecemos la marquita que nos dejó por aquí con su velo José, Eric Ciballero de la Legión Extranjera también, Jorge Peña, Nelson Meléndez, William Ramírez, Francisco Alfredo Portillo, Herbert Pérez, Charlie Sanz, como siempre ayudándonos con las efemérides. Mauricio Iraeta, a ver, dice feliz cumpleaños y que lo hayas pasado bien con ese gran zumbón de las fiestas patronales por tu cumpleaños. Bendiciones, Sergio Gallardo. Ya estamos aquí esperando el respectivo baño de neuronas con el mejor programa del domingo. Y hoy es el gran premio de Montreal. Neto Sánchez, saludos, don Sergio. Solicíteme, conceda el gusto de escuchar Eres Luz de los Juniors. Muchas gracias. Bueno, las gracias a usted por su fiel sintonía y también por, además, poner ese comentario bien madrugador. Siento que si no estoy contigo, no veo nada a mi paso. Cuando platicas tú conmigo, veo luz a mi lado. Toda la dicha que viene será para ti. Que no perturben tu mente y así serás feliz. Tú eres luz en mi camino que llena mi alma y mi destino. Yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino. Siento que si no estoy contigo, no veo nada a mi paso. Cuando platicas tú conmigo, veo luz a mi lado. Toda la dicha que viene será para ti. Que no perturben tu mente y así será feliz. Tú eres luz en mi camino que llena mi alma y mi destino. Yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino. Alirio Guerra cantando, Juniors acompañándole, Tú eres luz. Cuando él nació, midió chiquito. Pero después se estiró, 1.92 m. Bien pudo ser basquetbolista, pero a Dios gracias, se decantó por la música. Juan Luis Guerra, que el pasado 7 de junio estuvo cumpliendo 61 años de sus primeras melodías que conocimos aquí en El Salvador. mientras más lo pienso tú, llenaste mi tiempo tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Mil poemas tiernos tú, todo mi recuerdo tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Canción desnuda tú, mi anhelo, mi furia tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Todo lo que callo tú, mi abecedario tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú. En las horas de amor eterno, tú cuando ando, tú cuando sueño. Tú en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio. Tú mi ternura, mi trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En las horas de amor eterno, tú cuando amo, tú cuando sueño. Tú mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso tú. En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla. De los cumpleañeros de ese mes, Juan Luis Guerra. Que trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso tú. En las horas de amor eterno, tú cuando amo, tú cuando sueño. Tú mi ternura, mi compañero. Más de 30 millones de discos vendidos, además de 18 Grammys latinos. Juan Luis Guerra, Happy Birthday to you, hasta la Dominican Republic. Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo. Antes de cerrar los ojos, oh, da gracias a la vida, qué suerte. Me dice que en sus sueños soy rocío que se esconde, como la primera noche, como el día que despierta y se duerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. Oh, cielo, gracias a la vida por tenerte. Dice que me quiere, que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. Oh, cielo. Lo mejor ha sido conocerte. Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca, que mi risa le provoca y su amor como una hoguera se enciende. Me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo, que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme. Él dice que me quiere, ella dice cerrar los ojos o dar gracias a la vida, qué suerte. Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo, que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, que si mi amor se muere, que si mi amor se muere. Oh, cielo, gracias a la vida por tenerte. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, se muere. Oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte. Dice que me quiere. Nacido en 1957, estuvo cumpliendo 61 años. Juan Luis Guerra. Y ahora vamos a saltar a 2001. ¿Qué pasó en 2001? En España, Televisión Española estaba emitiendo un concurso de canto, se llamaba Operación Triunfo. Y el que ganó no fue el que se hizo más famoso, el del segundo lugar. El que quedó en segundo lugar conquistó a todo el mundo con sus colochos y su vibrante show, además de su buena voz. Segundo lugar, Operación Triunfo. El pasado 5 de junio, y se nos olvidó, estuvo ya poniéndose sazón, llegó a los 39 años. ¿De quién hablo? Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo, yo te llevaría. El David Bisbal. 5 de junio de 1979, su fecha de nacimiento. 39 añotes. Roxana se llama su pareja. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Porque así refugiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. David Bisbal, Ave María. ¿Cuándo serás mía? 1, 2, 3, 4. Demolé. Rápido está pasando el tiempo. Son ya las 10:03 mañana de domingo. Su programa limpia neuronas. No hay domingo sin pupusas. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. En Walmart disfrutas más fútbol por menos. Té frío Suntí 3 litros a 1.49. Gaseosa Coca-Cola 3 litros, 4 pack a 6.75. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Gracias por estar en sintonía de su programa de las pupusas, porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Gracias, gracias, gracias por estarme acompañando, Aida Mengíbar. Esperamos el baño de neuronas, quisiera las pupusas también, pero hay por aquí. Eso es allá en California. Muy feliz de escucharlo, gracias. Blanca Gil, saludos, estuvo de cumpleaños Sergio Gallardo. Felicidades, gracias. Que sean muchos años más para compartir más de 1900 ayer. Rey Salguero, don Sergio, directamente desde el BART en la Bay Area, con el mejor baño de neuronas. 1900 ayer, el original. Ay, solo en Clam Chowder puedo pensar cuando me acuerdo de San Fran. Nos manda también una fotito para que veamos que es cierto. Además, José Luis Serrano González presente por el ayer que ahora con el 1900 ayer. Y también agradecemos mucho, mucho, mucho porque también nos están mandando cosillas por el WhatsApp. Y por el WhatsApp nos llegó una petición del grupo Génesis. A ver, ¿dónde está Génesis? No te puedo creer, se me perdió Génesis. Y ya la tenía lista, eso era lo peor. I know what I like, esa mero. I know what I like. Génesis, démosle. Enter, y ahí va. Listo. No, no, no. I got you. Esta sirvió de pista para que Jimmy Sachs cantase I've got you under my skin en un evento que organizaron los Rotarios McKillishwell. Saludos a todos ellos. En especial a Miguel Escobar, Mauricio Cormeyer, el doctor Quiñones, el doctor Zabaleta y un montón de... ¡Ah, Tabura! Montón de gente más. Bueno, hoy sí. I know what I like. Génesis. Y time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. I know what I like in your wardrobe. Yo sé lo que me gusta en tu guardarropa, Génesis. Son las 10 de la mañana con 11 minutos aquí en Vox FM. Soy Sergio Gallardo de 1900 Ayer. Y recientemente, haciendo una cola, me encontré con alguien que me dijo: mira, el otro día te hablé con un caso para la araña. Lo recordaba, francamente. No sé si de verdad lo hizo o lo pensó. La cosa es que me dijo: mira, necesito que me pongas una canción. Ajá, ¿y qué canción? Pues no sé cuál es. Ah, si no sabes vos, ¿cómo voy a saber yo? Y solo le dio risa a su acompañante, porque era cierto. ¿Cómo iba a saber yo de una canción que ni siquiera él sabía? Total, me dijo: mira, es una que va algo así como: if you want it, you did. ¡Ajá! Va. La araña tarda, pero cumple. Tiene que ser esta. Night Flight. Espero que esté escuchando como lo prometió. If you want it, you can get it with your love. Lo que quieras lo puedes conseguir con tu amor. Cantando el grupo Night Flight, y eso fue un caso resuelto por la araña. A ver, ¿qué más dice el teléfono? Aló, aló, dígame. Sí, Sergio, ¿cómo hola, estás? Bien, ¿tú qué tal? Bastante bien, mira, fíjate que me estaba acordando de Dominganando. ¿Quién era tu...? Dominganando, el programa millonario de la televisión. Correcto. Uh-huh. Mauricio Urrutia era tu colaborador. Mauricio Urrutia, y también fue Rivera Richardson, el Panterito. Ah, el Panterito, sí, vaya, las últimas. Uh-huh. ¿Y de chica quién tenías? De chica estaba la Chichi, que ahora es una connotada abogada. Estaba también Guadalupe, la Lupita, que se nos fue a los Estados Unidos. Y estaba la Patti, que después se convirtió en mi esposa. Ah, de allá no me acuerdo. Pero una Chelita era, va. Una Chelita delgada, alta, guapa, que me ayudó para mejorar la raza. Ah, bueno. Porque mis hijos me salieron bonitos. Sí. Ajá. Bueno, eso tenía miedo. ¿Y el fondo musical, cuál es el que tenía? No me acuerdo, eso sí, no me acuerdo, fíjate. En el 4 lo sacábamos. En el 4 lo sacábamos. En el 10. No, en el 10 no. En el 4. El 4 fue, ¿va? Y que hicimos tapamos las calles, hicimos una vez una carrera de camas. Ah, correcto, es cierto. También elegimos al hombre más pesado del Salvador, llegó el gran Chema. Ah, correcto. Uh-huh. Sí, ve, y el que ganó. Sí, ahí estaba Pepito también, colaboraba con nosotros, tenía una sección, el Pepito. Casi no me acuerdo. Ajá. Uh-huh. Bueno, pero era de 2 horas, era 1 hora, de 10 a 12, ¿va? De 10 a 12 eran 2 horas los domingos. Los domingos. Uh-huh. Sí. Ah, pues, tenía mi duda. Y mira, yo quisiera escuchar agradecer lo que tienes. Ah, ok, también ya te lo voy a poner con todo gusto, ¿viste? Gracias. Vaya, pues, cuídate bastante. Just be thankful for what you got. Bueno, la ponemos en la lista. Alberto Barrera, gracias, presente y pendiente de un día en la vida dentro de la fiesta patronal. Sí, la próxima semana vamos, Alberto, lo mismo que Marcela. Y además, mis tres brujas, Aileen, la Lupita y la Jimena, tenemos cita también. Siguen las fiestas patronales aquí. Orlando Lorenzana, qué bien, Sergio. Ha sido muy felicitado y bien celebrado. Lo que se siembra, se cosecha. Sí, gracias, gracias, gracias. Además agrega, sigue adelante, que quien da cariño, recibe cariño. Bueno, y con todas estas cosas que están diciendo, bien cabe esta canción, porque definitivamente hay que ser agradecido y hay que dar gracias por todo aquello que se tiene. Tal vez no es todo lo que queremos, pero probablemente sea todo lo que necesitamos. Este es William Devon. Be thankful for what you've got. Oh, Gracias por lo que tienes, William Devon. Y con eso de por lo que tienes, hay que hacer lo mayor posible con ello. Como por ejemplo alguien que murió un día, una fecha semejante a esta. Él nació en 1930 y en el 2004, ya son 14 años de su muerte. Nació, dije, en Georgia un 23 de septiembre y él veía. Pero a los 6 años perdió la vista por un glaucoma. Dentro de su desgracia tuvo la suerte de que los papás lo metieron a una escuela de sordos y ciegos y en esa institución él recibió educación musical que le sirvió de muchísimo porque se convirtió en un ícono. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. No care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hace 14 años se nos fue dejando un gran legado musical. Legado que fue plasmado también en un libro que fue llevado a la pantalla con el nombre de Ray y le valió a Jamie Foxx un Oscar de la Academia. Made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. They still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal. Say since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Time. Sing the song, children. I can't stop loving you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Jamás te olvidaré fue el nombre de esta melodía, en su versión al español, que hizo Chucho Avellanet. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Hablar de amor, ¿a quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién? ¿A quién? Cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. La peculiar voz de Chucho Avellaneda y su versión al español para uno de los grandes éxitos de Ray Charles, quien nos dejó hace ya 14 años. Y entre su último trabajo está un CD que se llama Al genio le encanta la compañía. Y ahí se hizo presencia, tuvo presencia de Van Morrison, de Norah Jones, creo que también de Tony Bennett, y además de Elton John, cantando con Ray Charles. To do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word. Otra de las grandes canciones incluidas en ese álbum de Ray Charles, el último que lanzó en el 2004, fue esta, en la que se hizo acompañar de otro ícono, especialista en covers, Johnny Mathis. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Skies of blue and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where. algo de la música de Ray Charles, quien se murió un día como hoy hace cosa de 14 años, pero dejando una gran huella. Incluso le dejó un Oscar de la Academia a Jamie Foxx por su papel como Ray Charles en la película que se llamó así, Ray. Terminamos con esa de Somewhere Over the Rainbow, canción que fue metida en la banda sonora de una película en el año de 1939 y ganó el Oscar de la Academia en ese año a la mejor canción original para la película El Mago de Oz, una de las canciones más versionadas en la historia. Bueno. Las 10:38. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Con Claro Hogar tienes todo incluido para ver todos los goles. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica. Y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas por $40 al mes, impuestos incluidos. Una sola cuota para conectarte a la emoción del fútbol y las mejores jugadas con el nuevo triple de Claro Hogar. Todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. 11 días al costo, un producto por día. Venga hoy a EPA y aproveche. Mica de carretilla 2 toneladas antes $28.95. Solo hoy a $19.90. Condiciones en tienda. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Muchas gracias por su sintonía y muchas gracias también por convertirnos a esta hora en el mejor programa, o el programa mejor, más escuchado, no mejor tal vez, en su género. Número 3 a nivel nacional también, compitiendo con los rumberos, los raperos y todo eso. Así que gracias a todos ustedes.

heaven. We had our own kind of heaven, sharing together the magic of love in a world. Disappeared when you went away. Ooh, daughter of darkness, you stayed out of my life, my life. You took my heart, you broke it apart. Ooh, you daughter of darkness, daughter of darkness. Rendimos tributo a la vida de este héroe galés, Tom Jones, al cual lo veníamos viendo desde 1969 cuando participaba en su show, el show de Tom Jones, que en inglés se llamaba This is Tom Jones. Nunca me volveré a enamorar. Y tenía razón, porque fue muy, muy, muy fiel. Se casó, a ver, ¿cuándo fue que se casó? En 1957, con su esposita Melinda Trenchard, hasta que la muerte los separó en 2016. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. 78 años y todavía pega gritos éntico, éntico, éntico. Se ha cuidado mucho. Tom Jones. 1900 ayer. Las 10:57 en la mañana del domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. En Walmart disfrutas más fútbol por menos. Té frío Sunti 3 litros a 1.49. Gaseosa Coca-Cola 3 litros 4 pack a 6.75. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Se viene Rusia, se viene el Mundial, por Canal 4, 32 selecciones, 8 grupos, 11 ciudades, 12 estadios, 64 partidos en vivo. Prepara tu mejor grito de gol, porque ya está por comenzar la máxima fiesta del fútbol. Desde el jueves 14 de junio, en vivo, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, por Canal 4, canal autorizado. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. La mejor música de todos los tiempos. Show me a river that's so deep. Show me a mountain so high. I'll show you love that'll last forever. Flying high, so high. Show me a place where dreams are for dreamers, and all the things you wish come true, yeah. I'd wish the world had all happy people, then there'd be no more wishing to do. Comes through the ages. Reach out and touch my soul. Give my life so much meaning, and everyone a heart of gold.

on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I popped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched the ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Rolling on a river. Rolling on the river. Rolling. Rolling. Rolling. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Tina Turner, y una de las canciones incluidas en la banda sonora de What's Love's Got to Do With It, basado en el libro Yo, Tina, estrenada en junio de 1993. Y que a sus intérpretes, tanto a Tina como a Ike, que eran que Angela Bassett y el otro era Lawrence Fishburne, fueron nominados al Oscar. Ella lo ganó, además de que se llevó un Globo de Oro. Y dijo que le costó el trabajo porque tuvo que pasar horas de horas de horas bailando y cantando en tacones, a lo que no estaba acostumbrada, ni tampoco las escenas de violencia doméstica, que pese a que fueron de mentiras, dijo que le salió duro. Ahora imagínense cómo le habrá salido a la pobre Tina, porque ese era en vivo y a todo gato color que le daban. Bueno, nos vamos ahora hasta Nueva York, cuando en 1970, por segunda y última vez, el grupo The Who interpretaba su ópera rock, Tommy. We'll be right back. listening to you y See Me, Feel Me. La ópera Rock Tommy, interpretada un día como hoy por segunda y última vez en el Metropolitan Opera House en New York en 1970. Aplausos. Clap, clap, clap, clap. Bravo, bravo. Las 11 con 15 minutos. 11 y cuarto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Cantante, además de bailarín y también compositor, actor, filántropo, además de multiinstrumentalista. Nació un 7 de junio de 1958 en Minneapolis. Prince, o Prince Roger Nelson, o el loco que se puso como nombre algo que nadie lo podía decir, ni pronunciar, ni leer. Pero era genial. Al principio me caía mal por loco por haberse cambiado el nombre a algo inteligible. Pero terminó ganándome. Prince, otro geminiano, 60 años hubiese cumplido. Y otra de sus buenas rolas. By the way you popped your car sideways, I don't mean and making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, Trojan and some abuse. close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. So I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, y también hizo canciones que otros llevaron al puesto número uno, como por ejemplo esta que tocó The Bangles. Olvidarnos de esta que fue otra de las grandísimas composiciones que otra persona se encargó de llevar al puesto número uno. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. Yeah.

¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Bueno, un momento para echarle un saludo a un montón de gente, entre ellos a mis amigos de Impresa Repuestos allá de Zacatecolucas, que es de lo último, último, último que han sacado. Además de eso, también a Miguel Escobar y a todos los rotarios del Club Maquiliswat, con quienes estuvimos celebrando parte de las fiestas patronales el pasado viernes. Además de eso, también a Miguel Yacomán, además a Luis Membreño. Hola, Luisito. Digo, licenciado, qué buenos análisis hace usted. Y aquí tengo algo que me mandaron por WhatsApp a la radio. Buen día, Sergio. ¿Ya te diste cuenta del aporte a la salud mental que haces con tu programa Ayudando a Combatir el Alzheimer? Qué bien, muchas gracias. Aparte de que la pasamos súper tranquilos oyendo todos los comentarios y música. Muchos saludos, feliz cumpleaños. Hace un momento dije, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en El Salvador, porque estaba pensando en un amigo que me escribió desde Gambela. Eso queda en Etiopía y allá son las 8 de la noche con 32 minutos. Y hasta Etiopía, a este mi amigo, el que forma parte del ejército de los Doctores Sin Fronteras. Vaya. Edgar Escalante, un saludote grandote, grandote, grandote. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune comme le temps a passé. Je veux t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. allez viens. Veux-tu m'épouser? Primero la niña lloraba y luego la niña reía. La playa de los románticos, la playa romántica. Hasta Etiopía. A lo ruso. Yo visitaba Moscú, me acompañaba Natalie, un hombre bello, el de Beguía. Hablaba en español muy sobrio de la revolución de octubre, mi guía, allá en la Plaza Roja, que pronto se volverá a poner de moda porque llega el mundial. La Plaza Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Tararara, de la universidad, un grupo de estudiantes, a ver. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. Impaciente. On a ri. On a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Bueno, eso fue un saludo hasta Etiopía. Ahora un saludo para este muchachón que cumplió años el pasado 7 de junio. Ícono español. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciar. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. ¿Qué voz tan bella? Miguel Ríos, geminiano, acaba de cumplir más años. Ana María Rosales, gracias por escribirnos. Saludos, Sergio. Gracias, dice ella, por regalarnos tantos recuerdos. Cada canción tiene su historia, definitivamente. Además, en la lista de la gente que ha pasado a decir hola, ¿qué tal? A ver... Héctor Manuel Velázquez, Miguel Chávez, Rasf, Rasf. Eso suena a gruñido. Rasf, Rasf. Robin Eric Hernández Rivera, William Ramírez, Marlene Castro de Varías, Carlos Solórzano, Blanca Gil. Ah, apareció, ah, no sé si ya lo había dicho, Michael T. López, Consuelo José. Además de eso, alguien estaba tratando de engañarme para que le pusiera... ¿cómo se llama? Una canción, pero no lo logró. ¿Por qué no me va a engañar? Me está diciendo, ponétela para vos. Si la que me pediste para mí no me gusta, no me la voy a poner. Mentira, mentira. Ahí va. Otro de los cumpleañeros, Jackie Wilson. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Son las 11 de la mañana con 45 minutos ya, 11 de la mañana con 45 minutos aquí en Vox FM. Ya estamos entrando en la recta final, ya se nos está acabando el tiempo, infortunadamente. Ay, también hace un momentito, pues resulta que nos cortaron la canción a medias. Nuestros amigos de Impresa metieron su comercial así y dijeron, no, tenemos que poner nuestro comercial ahorita. Y entonces interrumpieron la canción, porque querían contarnos a todos nosotros que están creciendo mucho, tanto que ya están en San Pedro Sula con 3 sucursales en Tegucigalpa y ahora estamos con Jackie Wills. Era bueno este. ¡Qué feeling! Nació en Detroit en 1934, 9 de junio. Las 8 de la noche con 49 minutos allá en Etiopía. Y le mando saludos a mi compañero de escudería en la Feria Internacional de hace un montón de años en el pabellón de los Estados Unidos. Cuando mi querido amigo Edgar Escalante estaba en áreas comunes antes de hacerse connotado ortopeda, que a tiempo se fue del país porque si no le hubiese tocado definitivamente atender el caso del innombrable. El que se quebró la cadera amarrándose los zapatos, y eso que nunca usaba zapatos de amarrar, solo mocasinas. Wearing your green slips and your new round arm across your heart, yeah, with your living brown. A chimney sweep spider with God, Judy in the sky with glasses. Come to me tonight. Come to me tonight. I'll give you everything in sight. Except for the strings of my kite. Están ustedes en sintonía de 1900. Ayer el programa que limpia neuronas y que se oye por todos lados en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Etiopía, Suecia, España. ¡Qué emoción! Just take your glasses. Ajá, amigo, no voy a poder reproducir el comentario que me ha respondido desde Etiopía porque nos comprometemos los dos. Solo digamos ja, ja, ja, ja. Esa es la buena parte. Y que hay clientes a los cuales dice mi amigo que no. No atiende porque son mala paga. Yo creo que no, eran demasiado buena paga con su maleta de, ¿cómo se llama?, de cambio, así su bolsa de basura negra. Hola, Sergio, dice Carlos Solano, buenos días, como siempre pendiente de 1900 ayer. Me gustaría que me regalaras una canción por tu cumpleaños, Camina Siempre Adelante. Gracias. Me la voy a cantar más tarde, ¿viste? Para mí, solo una cosa, gracias de antemano, feliz domingo. Y, a ver, teléfono, hola. Hola. Hola, mi querido amigo, ¿está usted sumamente contento que le funcionó su invento? Y muchas gracias, Sergio, por todo tu apoyo y realmente sus comentarios han sido espectaculares. Todo el mundo muy contento, creo que valió la pena que se nos perdiera algún tornillo. Ah, sí, definitivamente. Miguel Escobar me enganchó y presentamos 1900 ayer, o una adaptación de 1900 ayer en el Club Social El Prado, lo conozco yo, aunque ahora se llama Árabe, el Club Árabe. Eso a beneficio del Club Maquilishuat, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, bueno, que las obras que estamos haciendo, reparando o reconstruyendo baños en varias escuelas. En Palmique, en Cabañas, y ahí seguimos. Tenemos un resto de 50 escuelas y con la ayuda de todos lo vamos a lograr. Qué bueno, me alegro mucho haber puesto así mi no voy a decir mi granito de arena porque entonces ya lo estamos politizando, ¿verdad? No. También, Sergio, y nuevamente muchas gracias y que hayas tenido un feliz cumpleaños. Ah, claro que sí, brindando con todos los que llegaron, fabuloso, gracias. Bueno, nada, chao. Vaya pues. Macosa. Cosa. Mi querido Carlos Solano, ahí va. Mosama, Sabosa, right? Querido amigo que me escucha en Etiopía, quiero contarle que le voy a mandar el enlace del podcast para que lo goce, ya que me cuenta que las condiciones no son óptimas con el internet allá en Etiopía. Y uno que no presume. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes porque han hecho de 1900 ayer el programa número uno en el género adulto contemporáneo a esta hora, en los domingos. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Bueno, tampoco tiene repuesto el tiempo, porque ya se nos fue. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. Resulta que comenzaba este siglo con un adiós de Simon y Garfunkel. A veces me regañan porque solo pongo pedacitos de canción, pero por el tiempo creo que es mejor poner solo pedacitos de canción para que agarremos bastante. These are all Paul Simon songs that we're singing. There is amongst the 23 or 24 songs that Paul has written, there's one that we have never recorded. Esta es una que ellos nunca habían grabado hasta este momento que los agarramos. We recorded it and sold 890,000 copies of it. Called Red Rubber Ball. Originalmente grabada por The Circle, original de Paul Simon, escrita por Paul Simon y cantada aquí por Simon y Garfunkel, que en el 2004 dijeron adiós. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. You might never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. You never cared. Secrets I confide to you, I'm just an ornament, something for your bride. Always running, never caring, that's the life you live. So many minutes of your time were all you had to give. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a Gracias, entre otros, a Roxana Elebro, Kadachi Polanco y también a Vicky Valdés. Pusieron la efectiva escoba. Cecilia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Jubilation. She loves me again. Bueno, nos vemos próximo domingo con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Do, do, do, do.